de este mundo. Mujer, la sencilla razón de mi existir, te quiero tanto, con sentimiento y corazón. Cuando expreso la palabra mujer, siento más fuerte la obsesión. Cuando expreso la palabra mujer, siento más fuerte la obsesión. Con sentimiento te quiero tanto. Con sentimiento te quiero tanto, mamita linda. Como te quiero y como te quiero.